a batata da perna moderna, trupe intrépida em que flores. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa trans é quase luz forte demais. Parece por tudo a prova, parece fogo, parece, parece paz. Parece paz. Pletora de alegria, um show de Jorge Benjó dentro de nós. É muito, é grande, é total. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Año 1991, Caetano Veloso grabó esta canción que se llama Fuera de Orden y que habla un poco también de una percepción del mundo, ¿sí? De que algo está fuera de orden en el orden mundial, porque de algún modo el mundo ya asumía esta fase, esta cara que tiene. ¿En qué año dijiste? 1991. Bien, 1991, momento crucial, ¿no? Momento crucial, la Unión Soviética deja de ser la Unión Soviética, empieza a ser la Federación Rusa y todos los países que estaban asociados, que formaban parte de esa unión, empiezan a separarse, empiezan a transformarse hacia la democracia, ¿no? Justamente esgrimida como la solución a todos los males. Rusia venía pasando un momento de ya donde se le complicaba económicamente, y donde aparece la necesidad de la expresión política y la democracia como la salvación, como decía recién don Raúl, la democracia como la salvación frente a todos los problemas que lo venían acuciando. La democracia en el sentido más occidental posible, la capacidad de participar, de elecciones. Sin embargo, libertad de expresión, libertad de culto, libertades políticas, digamos, un montón de cuestiones asociadas a la democracia en contraposición con la dictadura. Y ahí, de algún modo, como quiere otro rasgo la democracia, porque tiene como un antagonismo en el cual reflejarse, digamos, por contrario, ¿no? Si la dictadura es todo esto, la democracia entonces es todas estas cuestiones. Una anécdota, pero en Ekaterimburgo, que es una ciudad en Rusia donde nació Boris Yeltsin, hay una suerte de memorial dedicado a él, donde, bueno, cuentan cómo él, digamos, en el marco de la perestroika se enfrenta al partido y luego se convierte en una suerte de héroe popular, justamente con la bandera de la libertad y la democracia. Y es muy simbólico cómo él termina gobernando hasta el 99 y el que le sigue es Putin, que era su vicepresidente hasta el día de hoy, con un breve intervalo, o sea, con un gobierno que no fue Putin desde el 99 hasta ahora. Sin embargo, tuvieron ya tres presidentes entre el 91 y hoy en Rusia. Esos que se esgrimen como la democracia, la libertad que llega. ¿Cuál es la diferencia, digamos, no? Como el mercado, ¿no? Justamente, pero no te lo van a decir jamás. ¿Por qué? Porque queda como subyacente. En el año 2003, León Rosisner, filósofo, intelectual argentino, bueno, fallecido hace algunos años, y cuyo hijo es uno de los ideólogos de bueno, el entramado filosófico, teórico del macrismo, publicó en ese año 2003 El terror y la gracia. Es interesante porque plantea una conceptualización de democracia no como un antagonismo de la dictadura, sino en realidad como una continuidad en la cual la dictadura, ya simplificando, vayan a buscar la fuente, digo, ¿no? La dictadura, el terror, la violencia material ya ha cumplido sus fines. Entonces la democracia es de algún modo la institucionalización dentro del marco de ciertas reglas, de apertura, de elecciones, de, bueno, de esa misma violencia que es inherente al sistema, pero ya no es necesaria la violencia y el terror. Claro, justamente, o sea, el terror pacifica, pacifica, es decir, aniquila a los que piensan y actúan distinto. Entonces ahí es permitida la democracia porque se supone que no hay mucho enemigo frente a eso, digamos, ¿no? No hay nadie que te va a venir a discutir demasiado porque ya lo aniquilaste. En ese marco, cuando vos protestás, salís a la calle, te rebelás frente al Estado, el Estado reprime. ¿Por qué? Porque no lo puede soportar, digamos, incluso en el marco democrático. Porque el Estado democrático se reserva el monopolio de la violencia. Bueno, es interesante pensar, digamos, las cosas que pasan hoy, digamos, en este contexto histórico, porque hablábamos de... arranque el programa del concepto, la idea de desaparecidos en democracia, que en nuestro país y en el continente asumen tanta tanta fuerza por la dimensión de la desaparición masiva, forzada de personas, que en Argentina, bueno, digamos, como plan sistemático, pero que bueno, fue un lugar común a todas las dictaduras del siglo XX, no solo del continente, sino la dictadura franquista en España y un montón de la dictadura en Portugal, el nazismo, el fascismo. Bueno, y que hoy digo, bueno, no sé, hay un montón de personas, digamos, de esas mayorías silenciosas y silenciadas, cuyo, ¿cuál es la capacidad de voz en estas democracias? Más allá de ir a votar el domingo. Bueno, pero justamente tu capacidad de voz es rebelarte, levantarte. Bien. Y también votar, pero eso es una parte nomás, digamos, ¿no? La capacidad de voz hay que construirla también, porque el poder se construye. Bueno, después de esta canción nos vamos a meter en este tema también, qué pasa con la desaparición de democracia. Bueno, y el caso de Santiago Maldonado, digamos, que es lo que hoy nos toca y nos atraviesa. Esto fue Fuerza Centrífuga.